gusta, ¿no? Emociona. La cumbia cenaguera, que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailar en Santa Marta, la baila toda la zona. La cumbia cenaguera, que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. ¡Toma! ¡Vamos!